Como le decíamos, vamos a quedarnos durante estos minutos con Actualidad Cofrade. Vamos a seguir en este ámbito porque todas las hermandades evidentemente están con los preparativos de cara a lo que ya está muy cerca, esos recorridos profesionales de Semana Santa. Y en concreto, bueno, pues coincide que en la jornada de mañana viernes, como les comentábamos, bueno, pues hay encuentros convocados para lo que es un poco organizar todos los detalles. Se reparte también las papeletas de sitio, etcétera. Y todo ello vamos a comentarlos, por ejemplo, con el portavoz de la agrupación parroquial. Hermandad oficiosamente, como les comentamos en su momento, del cautivo, que pronto va a ser hermandad ya de forma oficial. Sebastián Casillas, bienvenido, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues hemos hablado en varias oportunidades por diferentes motivos estos días atrás, pero bueno, pues en este caso la actualidad que gira en relación a lo que es ya la Semana Santa y los preparativos que vais ultimando en estas jornadas. Mañana en concreto tenéis una reunión anual, ¿no? Sí, la típica reunión o el típico llamamiento que hacemos a todos los hermanos de la agrupación que estén interesados en lo que es el próximo miércoles santo, hacer estación de penitencia con nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Es la reunión donde vamos a hacer lo que es explicar a todos nuestros hermanos el tema de la papeleta de sitio, el tema del reparto de enseres y todo lo que son las normativas y lo meramente organizativo de lo que son las filas de la propia estación de penitencia. En el caso de vuestro colectivo, ¿de cuántas personas estaríamos hablando, las que convocáis? Normalmente se convoca lo que es a los 900 y pico hermanos, pero dentro de estos 900 y pico hermanos, lo que suelen ir son los 240, las 250 personas aproximadamente que vienen haciendo estación de penitencia con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Es una asamblea abierta a todo el que quiera asistir, a todos los hermanos, pero en especial a todas aquellas personas que estén interesadas en hacer un año más estación de penitencia con nuestra imagen titular. Decíamos en su momento que había novedades este año en relación a los lugares que van a ocupar, se va a ocupar dentro de lo que es la comitiva, porque ya sí que vais a ubicar a cada persona según la antigüedad como hermano, ¿no? Sí, ya en puertas a esta fecha del 12 de abril, al nombramiento de hermandad, que ya se hará oficial el 12 de abril, pues acogiéndonos a la actual normativa o el actual directorio que hay para la organización de lo que es la cofradía en la calle, pues nos vamos a acoger ya este año a la reglamentación existente y por primera vez no se va a hacer en la jornada de mañana por la noche un sorteo, sino lo que se va a hacer es ordenar todas las personas que soliciten lo que es la papeleta de sitio, la participación en la estación de penitencia, por orden de antigüedad. Se va a dar allí lo que es un impreso, un documento, todo el mundo va a ir rellenando este documento y luego será un programa informático en relación al número de hermanos y a la antigüedad, la que lleve el hermano con nosotros, el que ordene lo que son las distintas filas desde el más cercano a lo que es el propio paso hasta más lejano del paso o más próximo a lo que es la propia cruz de guía en sí. Así que, por tanto, una razón más, digo, para que los interesados estén allí pendientes y que acudan, ¿no? Digo, por esa novedad, además, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque es la primera vez que se va a hacer de esta manera y entonces tendremos que explicar a todos los hermanos, y en especial a la gente que va a participar de esta estación de penitencia, pues cómo vaya el sistema, y no solo mañana, sino aparte, aunque mañana sea la reunión explicativa, todos los hermanos tendrán la opción de solicitar su papeleta de sitio mañana mismo en la reunión y luego el lunes y el martes desde las 8:30 de la noche hasta las 9:30 de la noche allí en la parroquia de Nuestra Señora de la O, que va a haber una persona para tal efecto. Ya una vez que se cierre el martes el plazo de papeleta de sitio, no será posible solicitar la papeleta de sitio por orden de antigüedad, y si alguna persona llegara más tarde o la solicitara o algo, pues en ese momento pues tendría que acatarse a la normativa interna del régimen interno de la agrupación y evidentemente pues sería la última en formar parte de la fila, pero eso este año se va a hacer como excepción. Por norma general, una vez que se cierra el plazo de papeleta de sitio, ya no puede entrar más nadie. Este año, como es la primera vez y sabemos que habrá gente que a lo mejor no esté informada, puede haber ciertos problemas, si alguna persona llegara más tarde, se le va a coger y se le va a expedir una papeleta de sitio, pero evidentemente tendrá que pasar al último lugar. No podrá formar parte por orden de antigüedad. Uh-huh. Para formar parte por orden de antigüedad, se tiene que pedir la papeleta de sitio dentro de estos 3 días o dentro de este plazo que la propia agrupación va a estipular. Sebastián, ¿esta es la última reunión que organizáis antes ya del recorrido procesional? Es la última reunión que organizamos con los hermanos y para organizar mero tema informativo. Luego lo que es la Junta de Gobierno y los fiscales de tramo, etcétera, etcétera, evidentemente tienen que tener varias reuniones, bastante, por decirte, bastantes reuniones. Hasta última hora, va a haber, como todos los años, hay reuniones, preparativos, etcétera, etcétera. Quedan ya menos de 2 semanas, parece que queda más lejos, pero está aquí ya cerca. Imagino que estéis ya mirando al cielo, ¿no? Digo, por la lluvia de estos días, mejor que llueva ahora y que después permita a todas las procesiones salir, ¿no? Exactamente, nosotros en los últimos ensayos que se han estado haciendo estos días, cuando vinieron estos días buenos de calor, que eran ya días primaverales, casi veraniego, en lo que coincidimos más o menos la gente que hablamos allí sobre el tema es que debería de llover. Debería de llover estos días porque sería bueno por el tema de que la atmósfera se limpiara, se descargara un poco las nubes y así las posibilidades de que la Semana Santa fuera de mejor tiempo pues eran mayores. Pero claro, nosotros lo que nos comentan, y por la experiencia de otros años, es que estamos en una fecha donde el tiempo es muy cambiante. Claro. El pronóstico que nos pueden dar hoy es bueno y en cuestión de 24 horas puede cambiar, y viceversa, nos pueden dar un pronóstico desfavorable y en cuestión de muy pocas horas tornarse en favorable. Y más y menos este año, cuando la Semana Santa pues tiene un cambio muy brusco, porque digamos que el domingo, sábado de Pasión, domingo de Ramos, estamos en 28, 29 de marzo, y nosotros que salimos el miércoles santo, que es en día 1, lo que hay un cambio de mes y creo que también un cambio de luna. Entonces todavía lo que son los pronósticos meteorológicos nos comentan que son más difíciles de prever, porque digamos que la inestabilidad o los cambios atmosféricos son aún más bruscos. Esto hasta última hora, como siempre, no se sabe nada. Aquí solo una consigna, que es tenerlo todo preparado y tener la fe y la esperanza de que sí, de que el Miércoles Santo va a acompañar tiempo al igual que el resto de toda la Semana Santa. Vamos, nosotros tenemos la fe en que sí. Que luego viene el tiempo malo, pues bueno, es una cosa que digamos que contra eso no podemos hacer nada. Al menos este año sí tenemos el consuelo de que luego tendremos el 12 de abril, que va a ser un día muy importante para lo que es la historia de la agrupación y futura hermandad, y con eso nos podríamos quitar, digamos, el mal gusto, el mal sabor de boca que se nos podía quedar si el tiempo estuviera malo y no pudiéramos hacer estación de penitencia. Pero vamos, yo estoy seguro que un 90% de que el Miércoles Santo el tiempo va a estar bueno y un año más pues vamos a poder hacer estación de penitencia. Esperemos que la sea así. La esperanza es lo último que se pierde, evidentemente. Pues esperemos que sea así. Todavía queda bastante, así que habrá que esperar mucho para saber en concreto esas previsiones. Recordemos la salida procesional el Miércoles Santo 1 de abril, por tanto, y estamos a menos de 2 semanas, como comentamos ya, de ese recorrido procesional. Sebastián, no sé si para la reunión de mañana por la noche algún apunte más que quiera realizar. Recordemos que es en el salón de actos de la parroquia, ¿no? Salón de actos de la parroquia, 9:15 de la noche primera convocatoria, 9:30 de la noche segunda convocatoria, y convocar a todos los hermanos y en especial a la gente que va a hacer estación de penitencia por la importancia de la reunión. Vuelvo a recordar a todas aquellas personas interesadas que mañana se va a explicar el sistema y mañana mismo, viernes, lunes y martes, serán los días para adquirir la papeleta de sitio. Aquellas personas que a partir del martes a las 9:30 de la noche no hayan solicitado la papeleta de sitio, si la solicitan en un segundo plazo, a esas personas ya por motivos de tiempo y por motivos de organización no se les puede respetar el sitio por antigüedad, tendrán que pasar al final. No es por capricho de nosotros, sino es por motivos de tiempo y por motivos de organización. Entonces todas aquellas personas que quieran hacer estación de penitencia con nosotros, evidentemente mañana en la reunión y viernes, lunes y martes, los días claves para solicitar lo que es la papeleta de sitio. Este año vamos a hacer esa excepción, por ser el primer año, de que la persona que llegue luego miércoles, jueves, más tarde, se le puede dar papeleta de sitio, pero evidentemente ya no le podemos garantizar lo que es el orden de antigüedad, por temas organizativos y de tiempo. Pues queda por tanto aclarado. Antes de finalizar, por cierto, Sebastián, para hablar con propiedad, hasta el 12 de abril nos referimos a vosotros, a vuestro colectivo, como agrupación parroquial o ya como hermandad, que decíamos de forma oficiosa, de hecho ya lo es porque recibisteis el documento firmado, pero no sé si hay que esperar, digo, para hablar estos días, cuando estemos conversando con vosotros, ¿sois agrupación parroquial ahora mismo o ya hermandad? Hombre, estaríamos ahí en medio. Podemos decir hermandad porque lo que es el documento está firmado y se erigió canónicamente el mismo día del Besapié del Cristo a las 12:36 de la mañana. Pero evidentemente cuando se hace oficial es cuando se celebra lo que es la ceremonia de elección canónica. Yo lo dejaría en hermandad en funciones, digamos, ¿no? bueno, quedamos con ese término medio. Y si no, bueno, pues se pueden utilizar todavía ambos términos hasta que ya el día 12 de abril, pues oficialmente ya, sí que será hermandad, como saben, en ese acto solemne que imagino que también estáis ultimando, ¿no? A la par que la salida procesional, ¿no? Sí, ya se está en el tema organizativo de invitaciones, en el tema de protocolo y todas las distintas cosas que hay que seguir para la organización de este acto. Y si tú me das cuenta, si te das cuenta, han sido tantos años de agrupación que todavía cuando yo, por ejemplo, hablo en los medios de comunicación o atiendo algunos medios, todavía digo la palabra agrupación. Y seguramente a partir del 12 de abril habrá más entrevistas, habrá más cosas y seguiré diciendo agrupación, a pesar que a partir de ese día vamos a ser hermandad, ¿no? Pero claro, es la costumbre de durante 11 años haber estado diciendo la palabra agrupación, la verdad. Bueno, pues eso llegará el 12 de abril, nosotros lo comentaremos por supuesto en la próxima semana y antes también el foco de atención puesto, como no, en la Semana Santa Ubriqueña, en todas las hermandades, en todos los recorridos procesionales y en concreto, bueno, pues mañana esas reuniones que convocan los diferentes colectivos para ya los últimos preparativos. Queríamos también quedarnos con la hermandad, la agrupación parroquial del cautivo. Sebastián, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, porque además tienes que estar compartiendo lo que es tu actividad diaria en el trabajo también con atendernos, así que como siempre lo he dicho, muchas gracias. Pues gracias a ustedes también una vez más por llevar a todos los oyentes de Radio Brique la actualidad de lo que es la agrupación Futura Hermandad, y en próximas ocasiones pues tendremos digamos ocasión, valga la redundancia, de ir informando a todos nuestros hermanos, así como a todo el pueblo, pues de la actualidad y de todos los acontecimientos que se van a ir acercando conforme ya vayan pasando todos estos días. Por supuesto que sí, iremos con ello, sobre todo ya la próxima semana y la previa que hacemos cada año de los recorridos procesionales. Lo dicho, Sebastián, muchas gracias. Gracias también a ustedes y a Radio Brique.